Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, hoy jueves 1 de octubre, hemos llegado a octubre, este octubre pandémico que nos encuentra, sí, en una primavera calurosa y llena de fuegos, sí, aquí en Punilla, rodeados de fuegos intencionales, fuegos que quieren destrozar el monte, que quieren hacer negocios, sí, inmobiliarios, negocios, agronegocios y toda esa porquería que quieren hacer para quemarnos lo poco que queda de nuestro bosque nativo. Este programa está saliendo en vivo y en directo por la 90.1, sí, Radio Roja, la 90.1 de Casa Grande y alrededores, y también está saliendo por internet en la radioroja.com.ar. Pero a su vez salimos también por la radio Zumba La Turba, la radio comunitaria de Córdoba Capital, sí, por zumbalaturba.com.ar. Y si nos vamos para el norte, nos vamos a San Marcos Sierras, ahí también estamos en vivo, sí, en directo, a partir de las 19 y hasta las 20:05 estamos en Las Malos Hasta Los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, la 102.5 de San Marcos. No podés hablar, ¿no? No. No estoy solo, ¿eh? No estoy solo. Ya va a hablar, ya va a decir algo. La gente se impacienta porque dice, uy, la otra vez se fue, dice, no, no está, ¿qué pasó? Pero no, está, está. Está preparando la computadora para informarlos mejor, como el Loferos. Vamos a estar hablando de algunos temas, sí, hoy en este programa, sí, la autopsia sobre el cuerpo de Facundo reveló que murió por asfixia por sumersión, sí, tenemos información acerca del caso Facundo Astudillo Castro, sí, en el caso Altos de San Pedro, este camino que parece que pasaba por un terreno privado y que había un paso de servidumbre, bueno, parece que el señor de Cara, que es el dueño del terreno, ha sido denunciado penalmente, y al intendente Villallarino también. Ahora les vamos a contar también de qué se trata. Vamos a estar hablando de los 5 casos que se suman de COVID-19 en la cumbre, ¿sí? Apelan a la conciencia individual, parece, en la cumbre. Controlan el fuego en el sur de Punilla y son 2 los frentes activos en la provincia. En Capilla del Monte se suman 3 casos de coronavirus, son 8 los activos. Y bueno, vamos a hablar también de un caso, el caso del militante Orlando Quispe, que murió por abandono del Estado. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están por ahí? Acá estamos preparando las noticias para poder ofrecerles lo que está pasando un poquito por acá, por estas zonas, y bueno, y todo lo que nos va llegando de las otras provincias. Bueno, hoy en la mañana fue el Enredando las Mañanas, sí, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hizo como todos los jueves aquí en los estudios de Radio Roja, y hicimos un amplio y extenso informe, elaboramos un informe junto con las compas de Zumba La Turba sobre incendios, ¿no? Muy completo, lo recomiendo, lo vamos a estar compartiendo seguramente en breve en distintas redes sociales. Bueno, vamos a arrancar entonces de pleno con las noticias. ¿Sí? El intendente de Carlos Paz calificó como actos delictivos los incendios en la zona. Una imagen increíble que se ve desde el aire, ¿sí? Desde el cielo, ¿sí? De esa famosa torre que está ahí en la entrada de Carlos Paz, viniendo desde el norte. Y todo quemado, todo, absolutamente todo quemado. Una cosa que no se puede creer. El intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, manifestó este jueves su preocupación por la intensidad de los incendios que se están registrando en la zona y calificó como actos delictivos los fuegos que se originaron en las últimas horas en un sector cercano a viviendas. Los incendios dan mucha impotencia y bronca porque demuestran la falta de conducta y actos delictivos de unos pocos frente a la responsabilidad que tenemos todos los vecinos, aseguró el jefe de comunal en un mensaje publicado a través de su cuenta Instagram. En tanto, vecinos de la zona donde el fuego acechó viviendas aseguraron a Telam que vieron a dos personas rociando montes con combustible y prendieron fuego, que rápidamente se propagó por el fuerte viento que registraba en el lugar. Los bomberos, junto a la policía, defensa civil y seguridad municipal, han hecho un gran trabajo y han estado acompañados por los vecinos que organizadamente entendieron la situación y actuaron con precaución y responsabilidad. En estos momentos lo más importante es acatar las indicaciones de los profesionales, destacó el intendente. Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático Provincial, Claudio Viñeta, afirmó en declaraciones radiales que no tenía ninguna duda de que los incendios eran intencionales. No tenemos ninguna duda de que el incendio fue generado por el hombre. La fiscal Jorgelina Gómez está investigando y va bien orientada. Vamos a dejar a que ella trabaje. Tenemos la certeza de que el fuego lo inició el hombre, aseguró. Qué noticia, ¿no? Impresionante, notición, se dieron cuenta, parece. Problemita técnico que tuvimos que solucionar. Bueno, cinco casos más de COVID-19 en la cumbre, apenas la conciencia individual. El intendente de la cumbre, Pablo Alicio, informó que este jueves se confirmaron otros 5 casos de coronavirus en la localidad y que esperan más resultados para las próximas horas. Con estos positivos, desde el comienzo de la pandemia se han diagnosticado 24 pacientes en la cumbre, de los cuales 7 se recuperaron, 2 fallecieron y 18 se encuentran activos, aunque 5 de ellos con domicilio en Ciudad de Córdoba. Por otra parte, en las últimas horas, la municipalidad recibió el informe de 8 hisopados negativos y debemos repetir 2 nuevas muestras. De todos modos, Alicio informó que aún hay varias muestras pendientes, por lo que vamos a seguir recibiendo más resultados en el transcurso de las próximas horas. Estamos en una etapa de crecimiento exponencial de casos, no solo en nuestra localidad, sino también en localidades vecinas y en la provincia. Por eso les pedimos que adoptemos medidas de bioseguridad. Desde el municipio vamos a continuar controlando estas medidas y apelamos a la conciencia individual para avanzar en este camino que es difícil, indicó Alicio en un nuevo mensaje grabado y difundido en redes sociales. Controlan el fuego en el sur de Punilla y son 2 los frentes activos en la provincia. A ver, no puedo mover el mouse aquí. En la 11ª jornada consecutiva de incendios forestales en la provincia, los bomberos voluntarios lograron controlar en la madrugada de este jueves los focos de Altagracia, Falda del Carmen, Carlos Paz, Tanti y Villa Berna, aunque aún continúan activos 2 grandes frentes en los departamentos de Río Cuarto y de Cruz del Eje. Este jueves, más de 300 bomberos y los aviones hidrantes continuarán trabajando sobre el incendio forestal de la zona de Alpa Corral, cuyo frente se extiende por 20 kilómetros. Y en el fuego se originó hace ya más de una semana en Cuchicorral y hoy avanza en dirección a Estancia La Candelaria. En cuanto a la situación de Carlos Paz, luego de momentos de desesperación, los vecinos, ante el avance descontrolado del fuego en las últimas horas del miércoles, se logró contener el incendio que afectó también a Santa Cruz del Lago y Parque Sikiman, donde al menos 3 viviendas, un quincho del complejo Pecos y un viñedo fueron alcanzados por el fuego. Sobre el origen de este foco, residentes de la zona aseguraron que fueron intencionales y las autoridades judiciales, locales y provinciales recabaron testimonios que aseguran haber visto a una persona a bordo de una moto con un bidón minutos antes de que las llamas comenzaran a avanzar de manera intensa en la dirección a Parque Sikiman. Al respecto, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta, señaló que hay indicios que señalan que ayer el fuego fue encendido en 3 lugares diferentes en Villa Carlos Paz, porque es imposible que las cabezas saltaran de un lugar hacia otro con la diferencia de la distancia que había. Y cerró. El fiscal actuante se hizo presente en el lugar junto con la policía de la provincia y está en marcha una investigación. ¿Investigación de qué? ¡Qué miedo! O sea, si son ellos mismos los que lo prenden fuego. O sea, ¿por qué nos quieren hacer creer que son personas que, no sé, que enloquecen y prenden fuego porque si no más, ¿no? Esto no. Es una clara orden del gobierno. O sea, ¿qué fiscal? ¿Quién va a responder ante esto? No, lo que llama la atención es esto, de que no hablan... En ningún momento hablan de... Recién leíamos también a alguno de los intendentes, no sé, de Capilla, no sé cuál era, que hablaba... Alicio creo que era, que también decía lo mismo, decía que bueno, no sé qué, que van a criminalizar, no sé qué, a los que prende fuego. Pero obvio, claro, clarísimo, el que prende fuego hay que criminalizarlo, pero la pregunta es, nadie se hace la pregunta de por qué están prendiendo fuego. O sea, no digo desde las asambleas, desde la gente que ve claramente este asunto como un asunto político, ¿no? Que se da cuenta de que esto tiene que ver con emprendimientos inmobiliarios, o sea, con así el fuego de Carlos Paz tiene que ver con un lugar que estaba pretendido para hacer un emprendimiento de urbanización. ¿Y sí? O sea, claramente, o sea, no había otra opción, era eso. Pero aparte, o sea, ¿cómo es? Todos los loquitos incendiarios de todo Córdoba se pusieron de acuerdo para hacer arder toda la sierra. No, por eso, tenemos o que sea, decir por eso. Favor, tenemos que dejar de hablar de locos incendiarios o de piromaníacos o de, no sé, de gente que, no sé, que se le chifla el moño y dice voy a prender fuego a la montaña. No es así, o sea, hay una razón por la que una persona va y prende la montaña. Puede ser seguramente que el que va y la prende es un perejil, o sea... Un perejil en el sentido... Sí, que de que se inmola, ¿no? ¿no? Porque si después como que van a estar no, básicamente cayendo y buscándolo, es, como... Es una herramienta de alguien más, o sea... me imagino que los tipos que están con los emprendimientos inmobiliarios no van con el bidón y con obviamente. La motito y a rociar los pastizales. Va alguno que inescrupuloso que por unos mangos seguramente lo hace. Sí, entonces, ¿a quién estamos buscando? ¿Cuánto valdrá, no? No, pero la pregunta es ¿a quién estamos buscando? ¿Estamos buscando al tipo ese de la moto que fue el que prendió el fósforo o estamos buscando al que mandó a prender el fósforo? Qué terrible. No, es realmente una cosa que no indigna. Sí, hoy hablábamos en la radio y decíamos que estábamos todos indignados, consternados, desilusionados, no sé, un montón de palabras que calificativos que no alcanzan para tanta desidia. Sí, sería bueno también que se hable un poco más del trabajo de los vecinos y vecinas, autoconvocados, autoconvocadas, ¿no? Aparte de las brigadas, porque este incendio, este gran incendio que hubo ayer en Tandi, en Sikiman, la última noticia que supe fue a las 4 de la mañana que estaban llegando de apagar el incendio, compañeros y compañeras allegadas y allegados a nosotros, que conocemos muy bien y que, bueno, que por supuesto si eran las 4 de la mañana y no dormíamos era porque sabíamos que teníamos compas arriesgando la vida en esos incendios. No son solo los bomberos, no es solamente defensa civil. Ahí hay gente que está saliendo y que no es nombrada en ningún lado y que es señalada cuando hay accidentes, nada más. Nos vamos a Capilla del Monte, suman 3 casos de coronavirus en 8 los activos. La Municipalidad de Capilla del Monte informó este jueves 3 nuevos casos de coronavirus en la localidad. Se trata de 2 personas que tuvieron contacto estrecho con un caso informado con anterioridad y a la tercera, relacionada a un contagio de Huerta Grande. El Hospital Américo Luqui informa que hoy se han recibido 3 casos positivos de nuevos, 2 de ellos en relación al caso 3 y al restante relacionado a un caso en Huerta Grande, indicó el comunicado oficial difundido a través de redes sociales. Y agregó, los contactos estrechos de los nuevos casos están siendo monitoreados por el hospital y se prevén exámenes, hisopados y serologías para las próximas horas. De esta manera, desde el inicio de la pandemia, Capilla del Monte acumula 14 contagios, de los cuales 8 se encuentran activos, 1 recibió la alta médica y los 5 restantes corresponden a personas con domicilio legal en la localidad legal en la localidad, ¿sí? Aunque por el tiempo que llevan residiendo fuera de Capilla del Monte quedó desestimada su relación con los casos locales, indicó el municipio. Altos de San Pedro denuncian penalmente a De Cara y al intendente de Villa Yardino. El conflicto por el bloqueo del camino Altos de San Pedro sumó esta semana un nuevo capítulo, esta vez judicial, luego de que vecinos de la agrupación Yardino Patrimonial presentaran formalmente una denuncia penal contra el propietario del establecimiento hotelero Altos de San Pedro Estancia y a la vez defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario De Cara, por daño, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia presentada el martes pasado en la sede faldense de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín incluye además al intendente local Omar Ferreira y su secretario de Obras Públicas Bruno Villaluce, quienes, según reza la presentación, incumplieron sus funciones de preservación, contralor, y protección del medio ambiente y recursos hídricos. Y suma también a los gerentes de la concesión del complejo hotelero denominado actualmente Alto Aventura SRL, Darío Durban y Patricio Sánchez, por daño y peculado. Puntualmente, el escrito firmado por 5 vecinos, al que tuvo acceso a la estafeta online, plantea 3 hechos sucedidos desde mayo del 2020 en los que se encararían los delitos ambientales como la destrucción del monte nativo en zona roja y amarilla y el uso del erario público en beneficio de un actor privado. El primero tiene que ver con el cierre del camino Altos de San Pedro, que desde principios de mayo continúa clausurado para la libre circulación de los vecinos, siendo este el único acceso desde la localidad de Arroyo San Pedro y al tanque distribuidor de agua La Gruta, entre otros sitios que se ubican dentro del predio del hotel y que buscan sean declarados bien patrimonial del municipio. Según señalan los denunciantes, esto originó el segundo hecho denunciado. Se trata de una serie de trabajos con maquinaria pesada en la zona, que incluyeron movimientos de suelo, deforestación a tala rasa, apertura de calles y extracción de áridos y material terroso, en un sector que la ordenanza local 436/99 establece como zona recreacional protegida. Además, indicaron que la tierra extraída fue transportada por camiones con el logo de Vialidad Nacional, en plena cuarentena, y luego esparcida por las calles de la localidad con la maquinaria municipal o utilizada para la nivelación de un terreno que limita con Huerta Grande. El tercero de los hechos señalados en la presentación indica que se produjeron modificaciones en la traza natural, línea de ribera y cotas del arroyo de San Pedro, que forma parte del nacimiento de la cuenca hídrica norte del dique San Roque. Su curso fue afectado por el movimiento del suelo con maquinaria de magnitud, incluyendo tala de árboles en sus márgenes y la instalación de alambrados que impiden el paso público, además de la construcción de barricadas que impiden el paso de agua cauce abajo. Desde junio de este año fuimos presentando notas en el municipio y solo obtuvimos respuestas evasivas que nos llevaron a tomar conocimiento de un delito del cual hemos presentado pruebas documentales, fotográficas y fílmicas que avalan los hechos que manifestamos en la denuncia, señaló a la estafeta online el integrante de Villa Yardino Patrimonial, Alicia López, quien remarcó que desde mayo hasta hoy se violaron leyes nacionales, provinciales y municipales. Y cerró: vamos a hacer lo imposible para que esto se investigue porque son delitos ambientales incluidos dentro de la Constitución Nacional.

Bueno, muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo, sí, de este jueves primero de octubre, sí, de primaveral y pandémico, aquí en los estudios de Radio Roja, en Casa Grande, en Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, pero también estamos en la Zumba La Turba, en Radio Zumba La Turba, zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, y también estamos en la 102.5, La Malos Hasta Los Huesos Radio, la mhlh.com.ar de San Marcos Sierra. Vecinos autoconvocades, nos movilizamos por el monte. Vamos a pasar acá a los lugares y horarios de estas movilizaciones y estas manifestaciones que se hacen, ¿no?, cuando esta pandemia no nos deja marchar todos juntos. Bueno, la gente siempre busca la manera, ¿no? Y después del punillazo del incendio anterior, se viene esta segunda convocatoria. Jornadas, intervenciones artísticas, marcha, caravanas en distintos puntos de la provincia de Córdoba. El viernes 2 del 10, mañana, si nos autoconvocamos, Córdoba Capital, jornada por el monte en Patio Olmos a las 11 horas. Radio abierta, acopio de donaciones para brigadistas, intervenciones artísticas, ronda por el monte. Agua de Oro, jornada por el monte, 11 horas, caravana desde la cooperativa de Aguas de Oro. Río Ceballos, jornada por el monte a las 11 también, una caravana, punto de encuentro, ingreso al dique La Quebrada, radio abierta, Plaza de los Artesanos. Santa María de Punilla, jornada por el monte, entrega de folletos, punto semáforo de la guitarra. Mendiolaza, jornada por el monte, 11 horas, caravana, punto de encuentro, polideportivo frente a la rotonda de la Muni. En Sal Si Puedes, 11 horas, caravana y caminata, respetando el distanciamiento social. Punto de encuentro, Plaza Los 400 Años. Villa Allende, Saldán, jornada por el monte, marcha a las 11 horas. Punto de encuentro, Rollondo, de la YPF Villa Allende, hacia la municipalidad. La Calera, jornada por el monte y por la apertura del camino público de Casabamba. A las 11 horas, municipalidad. Volanteada, 15 horas, sesión del Consejo Deliberante, Nuevo Museo Pedroni. En Cruz del Eje, jornada por el monte, caravana a las 11 horas, punto de encuentro, Plaza 25 de Mayo. Y La Falda y Valle Hermoso van a concentrar a las 17 horas, los únicos que concentran una hora diferente es La Falda Valle Hermoso, que es 17 horas concentración en el ACA. Contra este ecocidio gravísimo ofrecemos lucha y resistencia. Hacemos visible nuestro reclamo. Acá nos faltarían Cosquín y Villallardino, que bueno, acá vamos a estar averiguando en el transcurso del programa a ver a dónde movilizan, a dónde están. Y Casagrande, bueno, hubo como varios desencuentros, que para acá, que para allá, que nos juntamos en un lado, que nos juntamos en otro. Así que va a haber gente de Casagrande, la gente que está acá en... pasando en el Peñón, pasando el Vado, que sería toda esa la zona gris, digamos, de Casagrande, que no me acuerdo cómo es que le llaman. El balcón de Punilla. Ajá. El balcón de acá de Casagrande aparentemente se va a plegar a la de Yardino, pero que no sé, sé que es a las 11, pero no sé dónde se encuentran. Ya ahora lo averiguo y les informo. Y otra parte de Casagrande va a estar junto con Valle Hermoso y La Falda en el ACA. Así que bueno, son posibilidades, como no se hizo nada acá, porque bueno... No sé, y hay dos personas que van a ir al puente de Schiaretti. Bien. Y después, bueno, no sé, otras personas que no sé dónde irán. Ahora quedó todo como medio, se desorganizó y tienen toda esa lista. El que quiere se puede ir a Sal Si Puedes, el otro se puede ir a Córdoba Capital, a Patio Olmos. Hay como libertad de acción en Casagrande. Sí, Casagrande es así, es muy hippie. Así que bueno, igual la cosa es estar, así que en cualquier punto de todos esos mencionados, lo lindo es cuando... La dificultad de esto de irnos a otros lados es que bueno, que la gente no tiene movilización, que no tiene autos, y es gente de acá del pueblo, no tiene cómo ir a ningún lado. Por eso siempre lo mejor es concentrar cada uno en su lugar, sobre todo en estas épocas de pandemia donde ni siquiera tenemos colectivo. Entonces siempre lo mejor es hacerlo acá, porque lamentablemente la otra vez juntamos 100 personas más o menos, que para nuestro pueblo es muchísimo. Entonces bueno, hubiera sido muy bueno lograr organizarnos, pero también es real que mucha gente de Casagrande y de San Jorge, que son los que estuvieron la otra vez en esa manifestación, estuvieron ayer hasta larguísimas, larguísimas horas de hoy, de la madrugada, apagando fuegos por todos lados. así que también estuvieron como cumpliendo otras funciones y fue muy difícil la organización también de esas personas. Bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir al caso de Facundo Astudillo Castro. La autopsia sobre el cuerpo de Facundo reveló que murió por asfixia por sumersión. Hoy se dieron a conocer los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Astudillo Castro. ¿Sí? El equipo argentino de antropología forense presentó el informe integrado por los estudios realizados el 25 de agosto. Los principales resultados científicos permiten aseverar que la muerte de Facundo se produjo por asfixia por sumersión, ahogamiento. Sí, hoy a las 18 horas, Cristina Castro, madre de Facundo, realizará una conferencia de prensa virtual junto a los abogados Luciano Peretto y Alejandro Aparicio. El equipo argentino de antropología forense presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Según el informe, los principales resultados científicos evidencian que los restos analizados hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado Cola de Ballena, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro, de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense. En cuanto al resultado del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea, determinaron la presencia de un número significativo alto de restos de diatomeas, algas microscópicas, y coincidentes con las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo. A partir de esta evidencia, se deduce con rigor científico que la muerte de Facundo Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión, o sea, es ahogamiento. Los especialistas explicaron que la sumersión, mecanismo asfíctico, es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento, la asfixia mecánica. El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte, ratificó el informe. Dadas las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, los especialistas informaron que se trató de una muerte violenta por no ser natural, puesto que el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta, suicida, homicida o accidental. En cuanto a los restos óseos estudiados, se deduce que no presentaban lesiones vitales de origen traumático ni otras previas a la muerte, pero la mayoría de las lesiones y pérdidas de piezas dentarias son posterior a su muerte, se deben a la acción de depredadores y la exposición al medio ambiente. El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto, además de a la acción de animales carnívoros, a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados, cangrejos y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir, explica el informe. Hoy a las 18 horas, Cristina Castro, madre de Facundo, realizará una conferencia de prensa virtual junto a los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio. De a poco van saliendo las cosas a la luz. Bueno, vamos a contar hoy también una noticia que tiene que ver con lo que pasó hoy a la mañana. Hoy en vivo en el programa de la mañana, en el Enredando las Mañanas, entrevistamos a Steffi, una compañera que estaba en Córdoba capital, sí. Familiares de presos, sí, que estaban movilizando, sí, para exigir medidas urgentes ante las condiciones tortuosas a las que son sometidas las personas privadas de su libertad. Sí, el ministro López tiene en estos momentos dentro del edificio, esto es ahora, ¿no? Hace un rato, en realidad, el ministro López tiene en estos momentos dentro del edificio a dos compañeros encerrados que amenaza con no permitir que salgan hasta que no le den el nombre de alguna de las compañeras que haya estado en la movilización para exigir medidas urgentes de las condiciones tortuosas a las que son sometidas las personas privadas de su libertad. Además, la concentración se encuentra rodeada de policías y hasta bomberos se acercaron a apagar un inofensivo cajón encendido como símbolo de protesta, mientras el monte está ardiendo y no hay personal suficiente en los frentes de combate del fuego. Familiares de presos y autoconvocados se manifiestan este jueves 1 de octubre en frente al Ministerio de Justicia para exigir medidas urgentes para las personas privadas de su libertad. No queremos ni una muerte más tras las rejas. Sabemos que mientras más pase el tiempo sin soluciones, más contagiados habrá. Es urgente exigir y hacer escuchar nuestras demandas. Sí, bueno, nada, ahí el ministro... López, decíamos que tenía a esta gente retenida que luego pudo salir del ministerio, pero bueno, después vamos a ver si podemos ampliar un poquito más esta noticia. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita musical, nos terminamos de ordenar y volvimos con el último bloque de este Aguante Informativo Rojo. Thank you. desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, volvemos entonces con lo que nos quede de este Aguante Informativo Rojo aquí en la Radio Roja, la 90.1 en www.radioroja.com.ar. También estamos en el teléfono 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Bueno, el militante Orlando Quispe murió por abandono del Estado. El 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, enfermeros y enfermeras movilizaron en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales que se agudizan en el marco de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. El reclamo culminó con una represión en Mar del Plata, mientras integrantes del movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar, acompañaban el reclamo de los trabajadores de la salud. Un militante de la agrupación, Orlando Quispe, falleció ante la falta de atención médica. En Mar del Plata, al igual que en otras localidades del país, enfermeros y enfermeras movilizaron reclamo de condiciones laborales y salariales dignas y por mayores partidas presupuestarias en el marco de la pandemia. Mientras el movimiento Teresa Rodríguez acompañaba la protesta frente al IGA, sí, Hospital Interzonal General de Agudos, desde el barrio, integrantes de la organización llamaban insistentemente a una ambulancia que acudiera a asistir al militante Orlando Quispe, que se encontraba en su casa descompensado. En diálogo con ANRED, Elsa, perteneciente al movimiento, relató: Orlando trabajaba en el taller de textil y hace 15 días atrás estaba yendo de lo más bien, hasta que empezó a tener como una gripe y a raíz de eso comenzó a quedarse en su casa. Pidió en la sala de salud un turno y se lo dieron para una semana después, pero el mismo 21. Cuando le consultamos cómo le había ido, nos dijo que no había podido ir, al encontrarse sin fuerzas. A partir de allí comenzamos a llamar al 107 y al 147, que son los dos números de atención médica, para que enviaran una asistencia. Toda la mañana fue infructuosa. Del 147 nos dijeron que solo mandarían una ambulancia con una orden de un médico. Ante esto tratamos de conseguir un remis y fue sin éxito también. Todo esto sucedía mientras el movimiento participaba de la jornada de lucha de los trabajadores de la salud y nos anoticiábamos de lo que ocurría con Orlando. Así que un compañero que se encontraba en la movilización y tenía vehículo propio, junto con una promotora en salud, integrante también de la organización, fueron quienes lo llevaron al centro de salud con todos los resultados recaudos posibles. Quispe ya se encontraba muy descompensado, le faltaba el aire, su pulso había bajado y media hora después de entrar a la sala perdió la vida. La organización denunció además que el cuerpo de Orlando permaneció en la sala 17 horas sin ser trasladado y que los dos integrantes del movimiento que lo llevaron para la atención médica fueron demorados horas en estado de shock en la comisaría a fin de tomarles declaración. Elsa recordó a Quispe como un militante histórico de la agrupación. Orlando militaba y participaba en el movimiento desde hace 20 años, desde sus orígenes, compañero callado, pero que siempre marcaba presencia y aprendiendo y enseñando a luchar. Era uno de los primeros en venir al local y uno de los últimos en irse. Trabajaba en el taller textil que fuimos construyendo en un proceso de lucha, tanto el edificio como las maquinarias. Él había trabajado en una fábrica de trapos de piso del conurbano bonaerense, entonces conocía el oficio y le gustaba. Era muy responsable, trabajador. A través de la lucha también pudo acceder a tener su vivienda. Para nosotros es una gran pérdida por lo emblemático y lo importante de su ser dentro de la organización. Es increíble que de estar bien en 15 días desmejoró así, sin recibir ninguna atención médica. Bueno, tenemos para compartir también acá un comunicado que sacó hoy tempranito la CODEBON, así la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Comunicado urgente, nos están incinerando. Las vecinas y vecinos de la provincia de Córdoba necesitamos apoyo urgente porque nos han dejado el desamparo total. Nos están incinerando, arden nuestros territorios con nuestras casas, el monte, la flora, la fauna, nuestros sueños, nuestro futuro. Hemos perdido dos compañeros por defender la vida. Seguimos expuestos a nuevas muertes. Ya van más de 100.000 hectáreas de nuestro monte nativo devastadas, donde no vamos a permitir el cambio de uso de suelo. Necesitamos que el monte se recupere para asegurar un ambiente sano que nos enferme, sostener la soberanía alimentaria, proteger nuestra cultura y la inspiración para el arte. Es necesario que se escuchen nuestras voces y que se conozca al único responsable de este ecocidio, el gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por Juan Schiaretti. Exigimos la declaración inminente de alerta roja que dé lugar a la efectiva puesta en marcha del operativo de envío de agentes de otras provincias, la renuncia inmediata del director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, la restitución de los vigías encargados de la prevención y monitoreo de las áreas calientes o con riesgo de incendio, la formación gratuita de brigadistas forestales en todo el territorio provincial. Transparencia en la administración de fondos del Plan Nacional para Manejo del Fuego, reglamentación de las áreas protegidas con gestión, guardaparques y presupuesto acorde a cada territorio. Que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias. Ni una muerte más por habitar y defender nuestro territorio. Ni un metro más de monte nativo perdido por el capital. Liberación inmediata de Víctor Barría Sumelsu, víctima de abuso de autoridad. Y acá, bueno, preguntando un poco más acá los horarios de las otras localidades, acá me llegó de Cosquín. Nos dicen que, a ver, acá estamos. Cosquín en la Plaza San Martín, ¿sí? A las 11 de la mañana también. Villa Yardino en la Ruta 38 y la YPF. Y Capilla del Monte en la Ruta 38 y el semáforo. Denunciamos los incendios intencionales que están afectando en forma gravísima a nuestra provincia y país, que provocan daños irreparables en ecosistemas enteros y en las formas de vida de las personas y comunidades a las que afecta. Esta destrucción busca permitir el avance de la frontera agrícola y expansión inmobiliaria y minera, y se encuentra enmarcada en un plan sistemático de extractivismo y primarización de la economía que afecta no solo a Córdoba, sino a todo el territorio nacional y a países vecinos. El aislamiento social obligatorio que la actual pandemia de COVID-19 impone ha sido empleado maliciosamente por los sectores dominantes y los gobiernos que aprovechan la imposibilidad de las personas de responder de manera articulada a estos ataques para tomar ventaja en su agenda de destrucción de los ecosistemas y las comunidades en favor de negocios de cortas miras. Los responsables políticos de estos hechos tienen nombre y apellido: Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba; Juan Escoto, secretario de Ambiente de Córdoba; Diego Concha, director de Defensa Civil de Córdoba; Sergio Buzo, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba; Alberto Fernández, presidente de la Nación; y Juan Cabandier, ministro de Ambiente de la Nación. Contra este ecocidio gravísimo ofrecemos lucha y resistencia. Nos sumamos a la jornada de protesta en diversos puntos de la provincia, volviendo a las calles para manifestar nuestro repudio ante los responsables de la masacre ambiental. Basta de ecocidio, peritaje ya, participación ciudadana y popular en manejo del fuego. La ley de bosques no se toca, derogación de la resolución 227/20, conservación del bosque nativo, según la ley 9.814, artículo 30, castigo a los responsables materiales y políticos. Renuncia inmediata de Diego Concha. No te olvides llevar barbijo o tapabocas, elementos de higiene y mantener la distancia social. Aprovechá para traer donaciones a los brigadistas y a las brigadistas, personas, de las zonas afectadas, que no llega aún la ayuda del Estado. Asambleas de Punilla, Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital, Frente Antirrepresivo de Lucha. Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo, nos tenemos que estar yendo ya. Esto ha sido todo por hoy. Sí, bueno, mañana seguramente estaremos nuevamente aquí actualizando y, bueno, bregando porque estos incendios, estos frentes que quedan en Córdoba y que están destruyendo el monte nativo. ¿Sabes quién está escuchando? Catriel. No, me está jodiendo. Sí, Catriel está escuchando, mañana trae huevos y miel. Mira qué bien. Imagino que está escuchando, gracias a LibreNet, de Libre Grande Net, me imagino. Libre Grande Net, que muy llega bien a las familias que no tenían internet. Muy bien, asegurando el derecho a la conectividad, está asegurado ahí, ¿eh? Un abrazo bien ahí para Catriel, abrazo, Catriel, Nati y la familia. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos entonces. Nos vamos hasta mañana. Mañana otra vez por el mismo canal y en el mismo horario, el Aguante Informativo. Chau. El aguante informativo rojo. En América Latina.